el Salvador, es poco tu poder, hijo débil hay en mí, todo cuanto has menester, todo debo a Él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó. Y nada bueno hay en mí, tu gracia buscaré en la sangre de Jesús. Mis pecados lavaré y todo debo a Él, Cristo lo pagó. De las manchas del pecar, cual nieve me lavó y me lavó mi Redentor, yo soy. Sobre la muerte Él venció. Alaba al que un precio pagó. Sobre la muerte Él venció. Alaba.